Canción de Duran Duran, Come On Down. Canción de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Bueno, tenemos que anunciar un obituario. Resulta que hoy, 6 de junio del año 2023, la cantante brasileña Astrud Gilberto, una de las voces que internacionalizó la bossa nova, falleció hoy martes a los 83 años. Sofía Gilberto, nieta del artista, informó de su fallecimiento en Instagram sin ofrecer detalles sobre la causa de su muerte ni el lugar del deceso. Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de Garota de Ipanema y ganó fama internacional, recordó Sofía, la nieta de Astrud Gilberto. Música. Astrid Gilberto fue esposa de João Gilberto, otra figura de la música. La cantante que vivía en Estados Unidos desde los años 60 fue probablemente la voz más reconocida de la bossa nova en inglés. Al dar voz a las melodías de los principales compositores del género como Antonio Carlos Jobim o Vinicius de Moraes, Astrid Gilberto tomó su apellido Gilberto a partir de 1959 de su entonces esposo João Gilberto, Astrid Gilberto al lado de su esposo João, el compositor brasileño Antonio Carlos Jobim, el letrista Vinicius de Moraes y el músico estadounidense Stan Getz se volvieron célebres por su participación en las diferentes versiones de la canción La Chica de Ipanema o The Girl from Ipanema o Garota de Ipanema, que les hizo ganar un Grammy por grabación del año en 1965. Paz en la tumba de Astrid Gilberto, que falleció hoy a los 83 años. Aquí está la emblemática canción de la bossa nova, La Chica de Ipanema, en Estrellas de Medianoche. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. She's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Shit on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you heard my shit on the radio, but now I'm just a messing for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so low below, then why you watching? You say good things come to those who wait. I've been waiting a long time for it. I remember the days when I was so eager to satisfy you. Be less than I it higher. Well, I never seen change without a fire, but from your mouth I seen a lot of burning, but underneath I think it's a lot of yearning. Your face, the colors change from green to yellow, to the point where you can't even say hello. You tell me you'd kill me if I ever snob you out, like that's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the days when I was so eager to satisfy you. Canadiense Nelly Furtado y la canción On the Radio, Remember the Days. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides. En una fecha como esta, 6 de junio del año 1960, nace Pelle Alsing, baterista de la agrupación sueca Roxette. Pelle Alsing participó en las grabaciones de los álbumes Pearls of Passion de 1986, Look Sharp de 1988. También participó en la grabación del álbum Joyride de 1991, Tourism de 1994 y Crash Boom Bang de 1994. Pelle Alsing murió el 20 de diciembre de 2020 a los 60 años. Bueno, estaría de cumpleaños hoy uno de los músicos que participó de las grabaciones y de los conciertos de Roxette. Pearl Alsin, que nació el 6 de junio de 1960. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y esta canción, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, fue el segundo éxito del tercer álbum Joyride, en el cual también participó Pearl Alsin como baterista. Aquí está Roxette. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a heart that's made of stone. I will try, I just need your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sure, just where I stand. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Perfect. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Creep, Radiohead, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, lo que sucedió un 6 de junio, año 2006, fallece a los 59 años el músico Billy Preston. Participó en sesiones de grabación en el álbum Let It Be de The Beatles, por lo cual fue llamado el quinto Beatle. También grabó con The Rolling Stones y una de sus últimas participaciones fue en el álbum Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers. Como solista fue reconocido por la canción Nothing from Nothing de 1974, que fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard. En 1979, Billy Preston alcanzó la segunda posición en Inglaterra y la cuarta en Estados Unidos con la canción With You I'm Born Again, haciendo dúo con quien fuera esposa de Stevie Wonder, la cantante Syreeta. Billy Preston ganó dos Grammys en la ceremonia anual número 15 de 1973 en la categoría de Mejor Presentación Pop Instrumental por el tema Outer Space, y en la categoría de Álbum del Año por su participación en el álbum The Concert for Bangladesh. Billy Preston sufría de hipertensión y murió por complicaciones renales. En una fecha como esta, 6 de junio de 2006. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esa canción a la cual hacíamos referencia de 1979 con Billy Preston y Syreeta. With You, I'm Born Again. Contigo he nacido de nuevo en Estrellas de Medianoche. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms, I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Give me sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm I'm born again. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around. You say. It's too late to apologize, canción de Timbaland con One Republic. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Corresponde al trío Johnny Hates Jazz. I don't want to be a hero. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. I never knew existed.